¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de qué nos banca? Bueno, ¿la vamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Buenas, ¿cómo les va? Buenas. ¿Qué haces, Eu? ¿Cómo les va? Habíamos quedado que arrancabas vos, pero no sé qué pasó. Yo no me enteré de que arrancaba yo. Habíamos quedado eso la semana pasada. ¿Cómo? Bueno. Mira, Braulio, yo te explico. Esto le está pasando todo el tiempo. La abuela no se acuerda las cosas que pasaron, por ejemplo, en este mismo programa hace una semana. Estoy muy cansada. Sí. Tengo una propuesta. ¿Qué propuesta? ¿Nos vamos a vivir a un lugar del país donde la gente viva más tranquila? Estamos todos re locos, sí, en esta ciudad. Pero... ¿Qué te parece si nos vamos, por ejemplo... Estamos todos locos en todas partes. ¿Qué te parece si nos vamos, por ejemplo, al Bolsón? Y sí, ponemos una radio, que podría llamarse, por ejemplo, Radio La Blanca. ¿Qué te parece? Lo reconocí en estado de locura, los compañeros del Bolsón. Yo creo que, más allá de las particularidades de cada lugar donde uno vive... A un ritmo diferente, estamos todos locos. Sí, estamos todos. No, una cosa es estar todos preguntale locos. Preguntarle a la gente del Bolsón cómo anda con Tompkins, preguntarle a la gente de Andalgalá, que es un hermoso lugar para vivir. Todo el día. No. Preguntarle a la gente de Jujuy cómo anda con los glaciares. Digo, me parece que cuando... No, yo no digo que tengan una vida tranquila. ¿Sabes qué, Uge? Es una cuestión de cómo uno se para ante la vida. Digamos, hay un montón de gente que vive en esta ciudad o en cualquier otra ciudad del país que vive su vida y nada más que su vida. Y de refilón por ahí se entera de algunas otras cosas, se conmueve con alguna cosa al pasar. Nosotros hemos decidido que, digamos... andar y andar por la vida no solo pendientes de lo que nos pasa a nosotros. Y eso, vayas a donde vayas, lo vas a llevar contigo. Digo, vas a ir a San Marcos Sierra y te vas a pelear con ese proyecto incipiente de minería a la vera del Quilpo. Y así, me parece como complicado el asunto. Yo lo veo por ese lado. Anótenme para ir al Bolsón, dice Catril Fernández, que me da más bola que vos. Sí, que viene hace un rato de ahí. Bueno, pero Catril no tiene problemas en Buenos Aires tampoco. Es un tipo que no tiene problemas en general. Anda por la vida haciendo malabares y ahí, haciendo swing. ¿O no? Sí. Y arreglándonos algunas cosas acá en el estudio cuando hay algún desperfecto. Tiene problemas, nosotros lo molestamos. Creo que el programa de hoy gira en buena parte alrededor de esto que estábamos hablando ahora, de no dejar pasar las cosas que nos pasan por al lado como si fueran de otros. Nosotros estamos tristes con el desalojo de, la Villa Papa Francisco. Yo no le digo más barrio Papa Francisco porque fue un sueño el de ponerle barrio ya desde el primer momento, pensando que la urbanización de ese lugar estaba más cerca que nunca. Y así que, bueno, pero después se convirtió en una villa que nunca se urbanizó y ahora ha vuelto a ser un descampado contaminado después de las topadoras. Quienes acompañamos ese proceso de lucha desde el principio, nosotros nos acercamos allí en el año 2004-2005, cuando estaban juntos los vecinos de las Torres de Lugano, uh-huh, clase media-baja, los habitantes de la Villa 20, que es una de las villas más que más ha crecido en el último tiempo en la ciudad de Buenos Aires, que están ahí con una avenida de por medio, y algunos vecinos de Soldati, que es un barrio de al lado también de clase media-baja. Y estaban todos juntos peleando por las mismas peleas, por intereses comunes, por tener un hospital, porque no se les instalara allí un polo farmacéutico, por el parque indoamericano, por conservar los espacios verdes como el indoamericano y el parque de las Victorias, que es el que está allí en el medio de las dos grandes torres de Lugano, porque desalojen los autos del cementerio. Y porque desalojen los autos del cementerio que habían generado muertes por leptospirosis, uh-huh, entre otras contaminaciones que quizás no te das cuenta si no te vas a hacer un estudio específico. Y la verdad es que era una lucha esperanzadora aquella, de todos los vecinos juntos, no importaban las clases sociales, es más, ellos te decían, nosotros en general nos miramos con desconfianza, y ahora nos estamos conociendo y estamos peleando juntos. Y desde aquel 2005 que hicimos esas notas, hay una serie de notas publicadas en la página, en la zona de nuestro archivo, alguna crónica de esa pelea. Desde aquel momento al momento del desalojo del sábado y de lo que nos decía Diosnel Pérez, uno de los que hablábamos en aquella ocasión, uno de los referentes de la Villa 20, habitante de la Villa 20 de Lugano, enojado con sus propios vecinos de la villa que habían festejado, que festejaron, según él nos contaba, el desalojo del sábado, nos hacen poner triste, no hay otra definición para eso. Y además, no, las topadoras y la policía y todo eso, la verdad es que no nos sorprende, uno sabe que las fuerzas de seguridad de cualquier gobierno más o menos están para eso, y que cuando tienen marco social, avanzan. A nosotros lo que nos preocupa es eso, el consenso social que se produce para que estas cosas sucedan. Y para que ya a casi nadie le importe, aquellas familias que están todavía hoy acampando en una de las esquinas, es un lugar con pocas esquinas porque es mucho, mucho descampado y poca calle, en ese barrio, ahí sobre la Avenida Cruz, cagándose de frío, habiendo sufrido lluvia la primera noche después del desalojo. A nadie le importa. A mí me queda la sensación de que a poca gente le importa eso. Las cámaras ya se apagaron, los canales de televisión no van más. Les vino perfecto que la policía haya generado un cerco que impide hoy que se acerque la prensa. Le ha pasado hoy a integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos que quisieron acercarse a sacar fotos y los sacaron de muy mala manera. O sea, es un lugar sitiado que parecía que se iba a convertir en un barrio, como dice la ley de la Ciudad de Buenos Aires, de la 1770 del año 2005, y han pasado tantos años y ahora ya ni la opinión del Papa vale, porque nosotros somos de los que pensamos que la opinión del Papa en su momento, en marzo, diciendo que le parecía muy extraño cómo había tan poco apuro para sacar los autos del cementerio, y había tanto apuro para sacar gente que estaba intentando construirse una vivienda digna, nosotros creemos que esa declaración que Francisco la hizo pública a través de un mail a Gustavo Vera, no, nos pareció que detuvo en aquel momento la posibilidad del desalojo. Sin embargo, ahora otra declaración pública de Francisco diciendo que le parecía Gaza. Es verdad, nosotros también habíamos hecho, digo, no es, evidentemente es una imagen que se nos viene a muchos, ¿no? La de la policía avanzando sobre los chicos. Hay muchas fotos que refieren a lo que a lo que a las fotos que recibimos de Gaza, los montones de ladrillos refieren a lo que vimos en Gaza, pero hay mucha gente en este país que se conmueve con lo que pasa allá, que está bien que se conmuevan, pero que no se conmueven con lo que pasa acá al lado. Que es, en un punto y a escala menor es parecido, ¿no? Es gente peleando por vivir dignamente. Preparamos un audio que comparte con ustedes parte de esta tristeza y algunas declaraciones que salieron de del sábado, de la transmisión especial que hicimos en el momento con Diosnel Pérez, y de ayer cuando Luis Angeo y Ernestina Arias, en otras voces, otras propuestas, hablaron con Sonia en un testimonio desgarrador. Vamos a seguir hablando en el programa de esto, pero queremos ahora escuchar esto con ustedes. Una casa con 10 pinos, hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no aguanto más. No aguanto más, no aguanto más vivir en la ciudad. Solo humo y soledad, nada más que respirar. Nunca más. Hace 30 años atrás que está sufriendo esta gente que no tiene a dónde vivir. Yo también ocupé el lugar. Uh-huh. Entonces, yo no me olvido de dónde vine, de mis raíces, de cómo conseguí yo una vivienda para vivir. Entonces no puedo estar en contra. Desgraciadamente, lo que más me duele, que la misma gente que está en una toma ilegal como estoy yo, están festejando que lo están sacando a esa gente. Entonces esa gente a mí me da lástima y me da mucha bronca, en el sentido también de que no se acuerda cómo empezaron ellos. Hay vecinos míos que están de acuerdo que le están sacando, están contentos, que está capaz que está festejando, pero no sabe que también hay otro que tiene que evaluar, y que la gente no entiende nada del parte del Estado, la estrategia del Estado, que sacando esa villa después de casi un año, es una referencia que puede sacar cualquier villa. Claro. Porque ¿cuánto hace que no se veía topadora? Y que se habla de nunca más. Nunca más se decía de la topadora del tiempo de los militares. Y ahora hay 5 topadoras. Claro. Y esa topadora puede avanzar cualquier momento toda la villa. Y la gente está festejando porque le saca a esa gente. Yo le quiero ver. Le quiero ver cuando la topadora no para la marcha y viene arrasando y arrasando, a ver si van a festejar también, porque ellos creen que ya están esto acá. Esto, si el gobierno logra esta referencia de sacar una villa que ya está asentado bien, todo con materiales, gente que gastó un montón de plata, que ya tiene su vivienda como tiene que ser, hay otros que todavía no, pero y avanza, a mí me da mucha mucho miedo también. Es decir, estoy seguro yo acá, o mañana van a venir también con una topadora diciendo que es una zona liberada. ¿Quiénes liberan la zona? La policía. Si la gente de Papa Francisco hicieron 20.000 denuncias, que había 10 personas que estaba haciendo lo de Mane, y que estaba, te digo así, que hasta inclusive se enteraron ellos que había un acuerdo con policía de la federal, de la comisaría 52. Uno dice, no, si ellos tienen acuerdo con el comisario de la 52. Y a usted le parece, yo te digo otra cosa más. Los 10 tipos que hizo los que no tenía que hacer toda lo demande para que el gobierno se agarre de eso y diga hay que desalojarlo, y lo está haciendo en este momento, esos 10 tipos ya están vendiendo otro lado ahora su mercadería. ¿Lo van a agarrar a esos tipos? No lo van a agarrar. en Pompeya. Yo había visto la toma por tele y bueno, yo me animé porque yo vivía alquilando. Pagaba 1.500 una habitación. Y para de pagar 1.500 una habitación, preferí comprarme un ranchito y hacer mi propia casa. O sea, te pudiste, vos tuviste que comprar ahí el, claro, el terreno, tuviste que pagar. Exactamente. Yo pasé noche, en la noche, el martes 23 sería de febrero. Fui ahí, me empecé a quedar ahí, chupé frío, chupé hambre, chupé sol, claro. La lluvia, el tiempo estaba mal. Pasé todo ahí, por fin de tener mi casa. En sí, ese sí. momento no era tan lindo. Poco a poco se fue tranquilizando, se fue luchando internamente entre los vecinos, porque ahí era la lucha internamente. Claro. Y bueno, poco a poco fue tranquilizando, empezamos a abrir calles amplias, también por la noción, viste, que las ambulancias, los bomberos, uh-huh. si alguna situación está mal, no puede entrar en un pasillito de un metro, no puede entrar un camión. Uh-huh. Empezamos a abrir 4 metros de calles. Claro. Con la condición que entren autos. Pero esa lucha, ese sistema de todos los vecinos, se dieron sus terrenos, fue en vano, porque vino el gobierno y lo arrasó con todo. Yo había construido en mi casita en material, privándome de cosas, de no comprar mi ropa, de privarme muchas cosas y privar a mis hijos para tener una casa, de la noche a la mañana me lo sacan. Y me quedé. Y si, inclusamente sin avisar, dijeron que era un allanamiento. Claro, un allanamiento, sí. Bueno, yo acepté que allane porque había mucha delincuencia. Y acepto todo eso. Uh-huh. A los 10 minutos o 5. Dieron la vuelta y dijeron desalojo. Yo había comprado una puerta nueva para estrenar, ni siquiera la pude estrenar en la casita que yo armé con tanto esfuerzo. Lo tiraron abajo y me dijeron, señora, usted tiene que salir ya. ¿Pero por qué? Porque es un allanamiento. Después de poco, y le volví a preguntar, no es un desalojo. Me tuve que salir con mis 3 cachorros y mi perra, porque no me daba tiempo de sacar alguna cosa. Después dijeron, van a volver a entrar a sacar sus cosas. Bueno, porque van a volver a entrar. Yo me quedé tranquila ahí, pero ya al final ya no nos dejaban entrar. Yo tuve que luchar con la policía para poder sacar mis pocas cosas cuando ya dijeron que iba a haber un desalojo. ¿Pudiste llegar a sacar algo? Sí, pude sacar algo, pero no. En sí, yo quería salvar mi casa. No aguanto más vivir en la ciudad. No aguanto más, no aguanto más. No aguanto más vivir en la ciudad. Estaba tratando de urbanizar el barrio. Estaban abiertas calles, pasillos amplios, como ellos quisieron, pero ¿qué te ibas a imaginar? Nada. Sí, yo estoy sí. de acuerdo en un allanamiento por chichos, de delincuencia, todo, estoy de acuerdo, pero menos entré con esa excusa para que te saquen lo único que pudiste construir, la ilusión de tus propios hijos, la ilusión de mis hijos para que puedan tener, una pieza, una casa digna. La Retaguardia. Gracias. Gracias. Bueno, la cosa sigue, la cosa no terminó. Sin dudas que para la gente que vive, que intentó tener una vivienda digna allí, fue solo un capítulo más en lo que estaba pasando en sus vidas, en esta lucha de por tener una vivienda digna. Digo, antes y después fue una lucha permanente, sigue siendo hoy una pelea por la vivienda digna. Vamos a tomar contacto con una de las delegadas del barrio. Vamos a charlar con María Ríos. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a La Retaguardia. Somos Fernando Tevela y María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Bueno, entre todo lo vamos a decir bien, porque la solución todavía no la dan, ¿viste? Uh-huh. ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estás pasando? Ahora, en Cruz, estoy en Cruz y Pola, donde estamos con las carpas y todos los compañeros. Y el muro de Berlín, pero en reja, ¿viste? Uh-huh. Claro, porque están cercados por la policía, sí, ¿no? Sí, estamos cercados, o sea, ellos no dejan. Nosotros estábamos adentro, pero nosotros necesitábamos salir, ir al baño, y al salir ya después no nos dejaban pasar. Si queremos que ver nuestros hijos, lo vemos un ratito y pues se lo llevan para su casa, para el, o sea, el centro de día, que están durmiendo un montón de gente, uh-huh. en un comedor también están durmiendo gente, están esparcidas por todo el lado, ¿viste? Uh-huh. ¿Cuántos, son muchos ahí los que están bancando la campe, María? Sí, sí, somos bastantes. Perdóname, y para entender, para ver la foto de la zona, ustedes están ahora, digamos, la policía está impidiendo que ustedes regresen a lo que ahora ya es un descampado. Ustedes están del lado de afuera, digamos, o del lado sí, de... Sí, estamos del lado de afuera. Porque primero habían intentado hacer el acampe del lado de adentro, pero si salían no podían volver. Claro, primero decía que sí, podíamos volver. Bueno, salíamos, volvíamos. Mm. Volvíamos a salir, chao, que no te dejaban entrar más. Uh-huh. Y el vos decías que los chicos van a un centro de día, esos son espacios de organizaciones sociales, esos son del gobierno. Sí, son espacios de organizaciones sociales donde se encargan de los chicos que son adictos, bueno, ahí lo tratan. Y la gente ocupa a la noche, ¿viste? Cada uh-huh. tardecita llevan los chicos, ahora están esperando comer. Y ya se van a llevar las criaturas. Uh-huh. ¿Y ustedes se quedan a pasar la noche allí en la carpa? Sí, sí, pasamos acá. ¿Viste? Porque no podemos dejar solo a la gente de allá. Irnos, porque nosotros no sabemos qué puede pasar. Uh-huh. Si ya nos tratan así, con violencia, el primer día. Y después nos tratan de separar. ¿Viste? Es una locura lo que están haciendo. Es jugar con la gente humilde, con la gente que no tiene conciencia de cómo es el derecho de cada pobre, porque muchos pobres no saben el derecho de ellos. Claro. Es una lástima, ¿no?, que no se baje nadie del gobierno en la ayuda nuestra, la ayuda hacia nuestros hijos, porque no se ocupó ni el derecho del niño, no. O sea, lo que hicieron, lo hicieron todo mal. No previnieron ni siquiera el desalojo de decir, bueno, lo desalojamos y ya tenemos los distintos lugares donde van a ir y ya se le puede decir a la gente lo que le podemos dar o no le podemos dar. Uh-huh. O sea, ellos vinieron, nos sacaron y arreglesen. Uh-huh. María, ¿cuánto hacía que estabas viviendo en el barrio Papa Francisco? ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace que vivías ahí? El primer día, el 24 de... Desde la toma, el 24 de febrero. Sí, ¿y entramos a las 8... 8:30, sí, un poquito más, ¿viste?, de la noche. Había dos camionetas de gendarmería, nosotros no entramos con violencia, nos sentamos cada un espacio que agarramos, nada más. Y antes de eso, ¿cuál era tu situación de vivienda? Alquileres. ¿Alquilabas en diferentes puntos de la ciudad? Te alquilaba, no adentro de la villa, porque el gobierno no te da dentro de la villa la plata, tenés que buscar velo del agua de afuera, una carta del asistente social que te lo haga, en qué condiciones está y con cuántas personas vivís. Yo tengo una nena de 4 años y un bebé que él nació acá en la toma. Uh-huh. No nació en la toma, pero si no, estuve en la toma embarazada, claro, los primeros días y después, bueno, lo tuve. Uh-huh. 5 meses tiene. Sí. ¿Y qué pensás que va a pasar ahora? ¿Qué esperanza tenés? ¿Va, tenés esperanza? Por supuesto, si no tuviera esperanza no estaría en la lucha. Uh-huh. Yo soy argentina, mi mamá tiene 9 hijos, tiene 13 nietos, y ella me dijo que siempre defienda los derechos que nos corresponde, porque somos argentinos. Nosotros somos argentinos y tenemos un derecho que, qué sé yo, está sentado el señor Macri, Bernie está ahí, hicieron las cosas mal, que salgan y digan que lo hicieron mal. Yo soy una piba de 21 años, no molesto a nadie. Nosotros queríamos pagar las viviendas que ellos no podían dar a hacer, queríamos que abran una cuenta en un banco para que la gente pudiera depositar lo que se va gastando. Querían diálogo con el gobierno de la ciudad, pero jamás no atendió. No, o sea, nunca nos dijeron nada, no me abrieron las puertas, hasta ahora, ¿viste? Uh-huh. Hasta ahora, que hoy se entregó un papel para que llegue el señor Macri, que lo que se le está pidiendo, pero no ni siquiera nos atendió. Pero bueno, La esperanza de mía como madre, que tengo 21 años, va a ser la lucha para que mis hijos tengan una vivienda digna como corresponde. Uh-huh. ¿Sí? Yo, el asunto es, yo voy a dejar mis hijos en un colegio, en una guardería, y trabajaré para el día que me quieran dar mi vivienda y poder depositar en algún lado lo que ellos me piden. Ahora en esta situación no puedo trabajar porque tengo que estar para allá, para acá, cuidando a mi hija, mi hijo, los vecinos conmigo, los chicos de los vecinos, ni siquiera baja del gobierno a traernos pañales, medicamentos, agua. A la gente del otro lado no le traen un baño químico. Es una vergüenza que ellos se tuvieron que hacer un pozo y están defecando en ese pozo. Uh-huh. El gobierno no se hace cargo de nada. ¿Te imaginas? Como Argentina, yo no puedo ir a otro país porque mi país es este. Y acá voy a morir. Uh-huh. Algunas denuncias en estos días decían que cuando pasaron las topadoras hubo un sector del barrio que no alcanzó, digamos, y que fueron el sector justamente donde están los narcos. Uh-huh. Sí, lo dijo, que ustedes mismos denunciaban. Lo dijo el legislador Gustavo Vera eso, ¿no? Esto es así como lo dice esta gente, ¿es posible? Sí. O sea que los vecinos fueron desalojados. Sí. Pero las mafias que estaban adentro del barrio donde ustedes vivían, no. Estamos charlando con María Ríos. María es una de las delegadas de lo que era el barrio Papa Francisco. Cuando uno piensa en la gente que les está cagando la vida, es fácil, digamos, el objetivo ponerlo en el gobierno de la ciudad, en el gobierno nacional que también contribuyó con el desalojo. Pero cuando tenés que pensar en la gente que les está dando una mano, en la gente que los está apoyando ahora, ¿en quién pensás? ¿En qué pienso? Claro, hay gente que les está dando una mano que no... Por supuesto. Pues me parece que está bueno también, ¿no? La gente que nos da una mano son los que menos tienen. Son los que menos tienen los que nos están dando una mano. Porque yo veo gente de los edificios que bajan con termo para darnos mate cocido. Para los chicos, se acercan vecinos con bolsa de ropa, bajan del coche y nos traen ropa, pañales, agua mineral, mercadería para cocinar. Uh-huh. ¿Entendés? Son los que menos tienen. Acá no vino nadie, ni Defensoría del Pueblo, ni Derechos Humanos, ni Defensor de la Niñez, nada por el estilo. Yo había pedido cosas para ver si me podían traer, pero ellos dicen que no se pueden acercar acá porque esto está en un sitio rojo, que ellos no pueden mandar si no lo mandan, y está bien. ¿Qué vamos a hacer? Le digo, está todo bien, no pasa nada. No me puedo enojar con nadie, porque no sé quién lo manda, ¿viste? Por ahí el que lo manda no quiere cansar a nosotros para que salgamos ligeros de acá. Pero al contrario, es cuando más fuerza nos da, porque vamos a seguir luchando hasta que ellos nos vean algo. Uh-huh. Que nos vean, porque lo que hicieron, lamentablemente, fue nos destrozó todo, porque ellos quieren su casita, los chicos. Claro, ¿por qué no nos vamos a dormir en nuestra casita? O si no, ¿por qué tiran nuestra casita más? ¿Por qué tiran nuestra casita? ¿Qué le puedo decir a tu hijo? Que tenés que poner a llorar con un soldado, no sé. Es una lucha muy mala, ¿viste? Uno gastó en esa chapa. Capaz que lo poco que vos tenías lo tenías que gastar en una chapa, no en tirante. Y ellos, como tienen, vinieron un día y arruinaron todo un sueño de la criatura. Dormí una mamá con un hijo siendo sola. Pero esa es la ley del pobre. Porque ser pobre sos la peor delincuente. Porque ser pobre sos la peor usurpadora que puede estar en esta tierra. Tenemos un mundo arriba y tenemos otro mundo abajo que la del pobre. Vos no le podés decir a ellos nada porque no te abren la puerta, no puedes decir ni mostrar porque no dejan que los canales entren, no puedes mostrar nada. Uh-huh. Pero bueno, Dios es grande, Dios grande, y yo lo voy a ver, a ver. A ver, ni lo voy a ver. María, lo que Dios quiera. ¿Tenés idea cuánta guita gastaste en la casa? Mira, no sé, porque los materiales del piso sí que hicimos mejorado, porque como en la tierra era, estaba infestada, no sé qué. Salía caro, las piedras, el ladrillo, el cemento, todo eso. Pero no es lo que gastamos. No me duele tanto lo que gastamos. Si no me duele, ¿cómo lo destruyeron lo poco que hicimos? ¿Me entendés? Porque nosotros vamos a alquilar y no es lo mismo. Nosotros tenemos que compartir con nuestros hijos baño que lamentablemente a veces lo tienen que lavar 2 o 3 veces al día. Claro. Porque no sabés con qué gente compartir tampoco, ¿viste? Todos somos seres humanos, pero nunca uno sabe. Y tenés que tener el baño limpio para tus hijos. Lo que me duele es que no tengo casa ahora. No tengo como para que mis hijos digan, bueno, va a venir, tirá el colchón acá y juguemos. O tirá acá el colchón más y enseñame a hacer la letra. ¿Entendés? No tengo nada. Bueno, pero tenés la esperanza esa que yo te preguntaba antes, casi que presumiendo una respuesta negativa de tu parte, y vos decías que tenías esperanza porque sos una luchadora. Sí, por supuesto. Así igual que mi mamá es una re luchadora. Ella luchó siempre acá. ¿Tu mamá vive? Sí. ¿Y dónde vive? Ahí en un espacio que ella agarró. También estaba, también es desalojada. Ella está en la 28, ella agarró un espacio, pero nosotros somos todas grandes, ¿viste? Claro. O sea, nosotros queremos nuestra casa. Mi mamá tiene 2 menores, una de 15 y una de 6, y ella es una luchadora, es la mejor mujer del mundo que puede haber, porque ella no solo luchó por nosotros, sino luchó por todos los vecinos, porque ella convive con los vecinos. Y bueno, y lucha por su nieto. Ella siempre dijo, yo voy a luchar por los pobres porque no tengo nada para dar, no prometo nada. Pero los que prometen vienen y juegan con ustedes, como jugaron conmigo, dice ella. Sí, jugaron con ella y siguen jugando con nosotros. Porque vinieron la mamá de Plaza de Mayo en ese tiempo que le dijeron que le iban a hacer la vivienda y hasta ahora no hicieron nada. Y los chicos tienen sangre en plomo y jamás dijeron, bueno, estos chicos los sacamos de acá, le damos un departamento y donde ahí empiezan los negociados de todos los punteros. Ahí, si llegan a hacer vivienda ahora, yo te digo acá en Cruz, y entran, ponele, ahora está Farmacia, que es el que está haciendo la limpieza en el predio. Sí. Esos son todos traficantes de drogas y sinvergüenza, y también van a ser esas chances que hacen de, bueno, meter los papeles por abajo para que gane otra gente y no lo que necesita. Claro. Sí, o quizás gente que necesita, pero que está, digamos, arreglada con ellos de alguna manera, ¿no? No. Mira, cuando entregaron acá en Cruz, metieron un montón de papeles que ni siquiera eran del barrio la gente. Uh-huh. Eran de otro lado y te ponía a pensar, ¿cómo? Si esto no era acá, ¿por qué está acá? Y esto es plata, esto es plata, por eso digo yo, que a la gente mismo le tienen que dar trabajo y a la gente mismo, o sea, todo el censo que se hizo, todo ese censo que tienen que dar a la gente, de la 28, 29 y 30, y las aperturas de calle que hay, toda esa gente tienen que entrar en el predio tomado el día que se hagan las viviendas, todo, que no quede nadie afuera, pero que sean de Lugano. Bueno, de hecho la ley del 2005 lo que dice es que esos terrenos en los que estaban ustedes tenían que ser para la urbanización de la Villa 20, tanto en los terrenos que hoy ocupa la Villa 20 como en el terreno que estaban ustedes y que denominaron Papa Francisco, digamos, ¿no? Así que eso es lo que dice la ley. Si entran todos, tanto lo de la toma como lo de la Villa 20, entran todos, porque es un espacio bastante grande y mirá, cuando hicieron la medición, que vinieron los chicos de la UBA y arquitecto también, sí, de hicieron todo y entran todo, tanto las aperturas como de calle como la gente de las manzanas. Uh-huh. Bueno, María, te agradecemos, queríamos volver a charlar con ustedes. Sabemos que lo que podamos hacer no sirve, pero no alcanza de mucho, porque nosotros nos vamos a dormir a la cama en nuestras casas y ustedes están ahí en las carpas, pero bueno, es lo que podemos hacer. Te mandamos un abrazo grande para vos, mandarle un abrazo a tu mamá, a la que conocimos a través de tus palabras, y nada, seguí luchando, que es lo que hace que haya más posibilidades de que salgan adelante, sin dudas. Bueno, mira, te agradezco. No solo ustedes van a ir a dormir, sino también están pensando por la gente que están acá, porque si no vos no me hubiese llamado y me hubiese preguntado cómo yo estaba. Por lo menos sos una persona considerando que tener un pedazo de tu corazón humilde, ¿me entendés? Porque no todos te llaman o no todos te piden que le conté las cosas que vos está pasando, ¿entendés? Vos le querés contar a la televisión y bueno, ellos tienen una persona en el piso donde le dicen lo que tienen que decir y lo que no. Uh-huh. Así que te agradezco de corazón y que Dios te bendiga y siempre, macho, uh-huh, y siempre. Donde quiera que vos sea, que Dios te bendiga. María, el agradecimiento es nuestro, ¿sabes? Bueno. Un abrazo enorme. Bueno, chao, mami. Gracias. La retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La retaguardia. Terrible, ¿no? Sí. La noticia era desalojaron, sí, la Villa Papa Francisco y eso no quiere decir nada más que pasaron unas topadoras por un lugar donde había casitas, ¿no? Quiere decir que un montón de familias se quedaron sin sus casitas. Uh-huh. Y si ayer entrevistaba a Luis a una de las chicas, sí, que tenía su casa ahí. Uh-huh. Hoy entrevistamos a María y podríamos entrevistar a cuántos más. Uh-huh. Bueno, pero evidentemente. Y que todos cuenten historias parecidas y se pongan a llorar de la misma manera. Evidentemente es necesario, Euge, porque para los medios tradicionales ya está, lo pasó, uh-huh, el sábado la noticia, encima van ahora y quizás no los dejan entrar, entonces no hay demasiada preocupación. Ya está, se agotó la noticia. No. Para ellos, para la lógica de ellos, no se están perdiendo nada, digamos. Uh-huh. El asunto es que uno conoce el paño y sabe que le van a jugar al desgaste, ¿no? Uh-huh. Que van a jugar a desgastarlos, que van a jugar a que se cansen de estar acampando y que se vayan o que acepten la miserable oferta de 1.800 pesos por única vez, que no les sirve para nada. Cuando yo le pregunté a María si cuánta guita habían gastado en la casa, ¿no? Se lo preguntaba por el fin, digamos, de saber exactamente cuántos mangos habían gastado, sino pensando en esta cuestión de cómo, si el Estado se organizara, si quisiera resolver los problemas, podría resolverlos, porque efectivamente la gente, digamos, está dispuesta a gastar guita para tener su propia vivienda, digamos, ¿no? Todos los que hemos hablado desde el 24 de febrero hasta aquí, de este barrio, y si vos lo recorres en todas las villas, todos te dicen que no quieren que le regalen las casas, uh-huh, que quieren que los ayuden, que el Estado construya y que ellos puedan pagar en cuotas, ¿no? Y, uh-huh, y sin embargo no pasa. Pero bueno, nada, acérquense si pueden, como dijo María, que se acercaba mucha gente, bajaba con el auto, les dejaba algo. Están pasando un montón de necesidades, están cagándose de frío ahí en Cruz y Pola, en el barrio de Lugano. Y si no, en la página nuestra, fíjate que hay dos o tres lugares a los que se pueden llevar donaciones de pañales, de leche, de abrigo, mucho abrigo, que es lo que les está haciendo falta ahora, ¿no? La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Sabemos de qué lado estamos. Sabemos de qué lado estamos y también sabemos por dónde estamos saliendo. Por AM690 en Buenos Aires, por Radio El Algarrobo en Andacalá, Catamarca, por la colectiva de Buenos Aires también, por FM de la Calle de Bahía Blanca, por la revancha de Cutralcó, por Radio La Negra del Bolsón, por FM La Caterva de Buenos Aires, por la Quinta Pata de Córdoba, por la Colmena de Plaza Huíncul Neuquén, por Zumba La Turba de Córdoba, por la Megafónica de Villa María, por FM Villa Bajardín, por Radio Voces de La Rioja, por FM El Mate Cocido y por FM La Barriada de Florencio Varela. Esta ciudad es tan contradictoria que por un lado tenés lo que está pasando allí en Lugano, lo que pasa todos los días con la gente que vive en condiciones indignas en la ciudad, pero también es una ciudad que se la va de progre y se permite algunas cosas que otras ciudades del país no podrían suceder. Luana Berkins es una militante travesti renombrada, digamos, es una persona que ha luchado por sus derechos y que es encantadora cada vez que habla. La verdad es que vale la pena escucharla. Y es además, una diosa. Es una diosa. Y además nos enteramos que es candidata, o que será candidata a vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el Partido Comunista. Y la verdad queremos charlar con ella porque nos resulta siempre un gusto charlar con ella. ¿Cómo estás, Loana? Fernando Tevela y María Eugenia Otero aquí contigo. ¿Qué tal, compañeros, compañeras? ¿Cómo les va? ¿Cómo estás? ¿Cómo es? ¿Cómo es eso de que sos candidata a vicejefa de gobierno? Sí, no, la verdad. fue una propuesta del Partido Comunista y que nada, confío en que yo podía ser la postulante a esa candidatura, y la verdad que nada, ¿no? Bien, llena de expectativas, porque lo tiene como, lo se puede ver desde varias aristas, ¿no? Una es el pensar, como vos decías, una ciudad que se le da de progre, ¿qué pasaría si realmente tiene que ser gobernada, administrada por una travesti, ¿no? Digo, que ¿cuáles serían las reacciones de los sectores opositores, de la derecha, de decir, bueno, o de los sectores fundamentalistas, ¿no? Ya sabemos cuál sería mi condición de travesti o mi buenas o malas acciones de gobierno. Ya sabemos cuál sería la posición de la Nata, seguro. No, claro, ya quedó claro el fundamentalismo de la Nata, así que no, justamente creo que se vaya a ofrecer como mi agente de prensa. No lo creo. No. Loana, ¿qué sería lo primero que harías como vicejefa de gobierno? Bueno, yo creo que hay como bastantes cosas que hacer, ¿no? Primero, digamos, una de las funciones es la administración de la legislatura, ¿no? Del Parlamento. Y a mí me obsesiona que en este país no es que falten leyes como el tema que estaban hablando de las viviendas y todo eso, sino el problema es que no se cumplen, ¿no? Y también ver la calidad de las leyes y a quién, cuál es el sujeto o la sujeta que a quién se está legislando pensando a la hora de votarse esas leyes. Entonces, no nos olvidemos que Macri fue y sigue siendo y tiene un récord de vetador serial a todas las leyes, ¿no? Y sobre todo estos tipos de leyes. Entonces, la verdad que habría que mejorar la calidad institucional, las leyes que realmente se cumplan, y eso me parece que ya como que sería un avance, porque te da un panorama de todas las cuestiones que no se han hecho o faltan por hacer en la ciudad, ¿no? Uh-huh. ¿Va a ser una fórmula testimonial? Digo, ustedes están con el partido integrando el gobierno nacional, que seguramente va a ir con otros candidatos. ¿Por qué no ser parte de esos candidatos que lleve el Frente para la Victoria, por ejemplo? No, en realidad la aspiración siempre está puesta en formar una fuerza política realmente que se le pueda diputar la gobernanza a este señor, ¿no? Entonces, esto es como, bueno, cada fuerza va como delineando, va marcando su terreno, va mostrando sus candidatos y candidatas, pero en realidad yo creo que la aspiración y la verdad más que no debería quedar en un mero deseo es formar una alianza, digamos, no que no sea solamente así para las cuestiones electorales, sino para el real funcionamiento de la ciudad. Y entonces ahí cambiarían las cosas, ¿no? Ya habría que ver cuáles serían las exigencias, qué otras fuerzas formarían esa alianza y quiénes pondrían sus candidatos, y ahí la cosa cambiaría. En principio esto es así, pero insistimos en buscar una alianza fuerte que nos dé posibilidades reales y concretas de diputar la ciudad, digamos. Uh-huh. ¿Vos seguís estando al frente de la Oficina de Identidad de Género y Orientación Sexual? Sí. ¿Y cómo te fue? ¿Cómo crees que te fue en la gestión desde un cargo? Yo te preguntaría primero, Loana, sí. ¿Qué es una oficina de identidad de género y orientación sexual? Bueno, dentro del Consejo de la Magistratura, primero se abrió un observatorio de género, ¿no? Uh-huh. Y dentro de, al cual yo ya trabajaba ahí, y dentro de ese que dirige Diana Mafía, y dentro del observatorio de género se abrió la oficina de identidad de género y orientación sexual. Y esto en realidad es un gran desafío dentro de la justicia, digo, como todos sabemos que es uno de los bastiones más conservadores de ese país, ¿no? Y entonces la idea era primero revisar cuáles son concretamente, digamos, los escollos, cuáles son las cuestiones que la justicia tiene frente a estos temas, ¿no? Que impiden el acceso de nuestra comunidad a la justicia plena, ¿no? Entonces, ver cuáles son el anclaje, cuál es la perspectiva, la mirada que tiene la justicia sobre estos temas, ¿no? Y dónde es que se producen los mayores inconvenientes de acceso a la justicia. Y después también es generar a nuestra comunidad, pero en general toda la comunidad, digamos, de que empiecen a ver la justicia no como una cosa así, como un monolito, como una cosa, digamos, abstracta, como una cosa que siempre estuvo de manera punitiva frente a sus vidas, sino que tiene varias instancias de las cuales una puede usar, ¿no? Y así como hay una fiscalía, también hay una defensa, ¿no? Y empezar a plantear, digamos, que el atenuante en casos de discriminaciones es el mero hecho de ser gay, lesbiana o travesti, ¿no? Eso es lo que desencadena un acto de violencia hacia nosotros o nosotros. Entonces, ¿cómo acercar esas posiciones, ver y sobre todo generar mucha formación? Nosotros trabajamos con el Centro de Formación Judicial y es pasar materiales, informar, ver que en el mundo también se está hablando de derechos de tercera, cuarta generación. Por ejemplo, una de las publicaciones que hicimos fueron los principios de Yogyakarta, que es un manifiesto que se está intentando que las Naciones Unidas lo tome como para ver cuáles son los digamos las desventajas y los derechos que realmente se nos nieguen, aunque esos derechos estén consagrados en las constituciones de cualquier país. Si tuvieras que pensar si la comunidad travesti, por ejemplo, hoy está mejor que hace unos años o peor, que ¿cómo lo evalúas? No, yo creo que estamos, digamos, en un momento coyuntural y de bisagra importantísimo, ¿no? Yo creo que lo que estamos viviendo ahora, primero teniendo dos leyes tan importantes como la del matrimonio igualitario y la identidad de género, un marco legal distinto al que teníamos hace muchos años, y que hay un Estado receptivo a estas demandas, claramente estamos viviendo otra situación. Ahora yo creo que viene la batalla más dura y más difícil, que es la batalla ideológica, ¿no? Uh-huh. Excelente, porque si no, no tendría sentido de las expresiones de la nata, por ejemplo, ¿no? Cómo el sistema capitalista, patriarcal, androcéntrico, se nutre de estos personajes para seguir generando estos llamamientos a la violencia hacia nuestra comunidad. Uh-huh. Entonces, es la parte ideológica, digamos, la batalla cultural es la más fuerte, y después el lograr que las compañeras travestis, sobre todo, puedan acceder, el acceso a todos estos derechos y la permanencia dentro de esos derechos. Porque decirle a una travesti que se está prostituyendo hasta las 8 de la mañana, decirle, mira, a las 9 tenés que venir a una escuela para escolarizarte, y la verdad que no habría cuerpo que resista, ¿no? Uh-huh. Entonces hay que lograr que acceda primero a cualquier sistema educacional, formal o informal, pero además también garantizarle todo un sustento, armar todo un andamiaje para que la compañera pueda sostener esa situación. Entonces, digo, ahí viene, ¿no?, en generar políticas públicas claras, cosas que este gobierno de la ciudad, digo, en el tema de diversidad sexual y en el tema de las mujeres, deja muchísimo que desear, ¿no? Todos los avances que se habían logrado en términos, por ejemplo, el único refugio que había se lo cerró, no ha generado políticas de avance hacia las mujeres. Por ejemplo, hoy, fíjate, hoy es un día sumamente importante para nosotras, porque una compañera travesti que tenía tres niñas, su compañera murió, ella quedó a cargo de las tres niñas, se adhirió a la ley de identidad de género y no le querían cambiar las partidas de nacimiento. O sea, cómo el gobierno de la ciudad apeló generando una situación de ilegalidad a esas tres niñas, que si le pasaba algo nadie las podía reclamar, porque su mamá biológica, para que se entienda bien, se había muerto, y su papá, digamos, legal, ya no existía, más existió otra persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, y todas estas situaciones no hay avances reales, ¿no? Mientras nosotras no podamos acceder al empleo pleno, mientras tengamos que seguir sobreviviendo de la prostitución, mucho avance no vamos a poder mostrar, digamos. Uh-huh. Loana, ¿cómo es la situación hoy en las escuelas? Porque el problema, entiendo que empieza siempre con que son expulsadas de la educación formal, ¿no? Claro, las ¿Cómo están las escuelas hoy con respecto a...? Las escuelas tienen podríamos decir dos lecturas. Una es que las compañeras ahora, digo, no hay un argumento legal para el cual no puedan ser admitidas en los colegios. Pero la cuestión más de fondo es cambiar la cuestión curricular, porque si la escuela va a seguir siendo binaria, heteronormativa, digo, va a seguir siendo expulsiva para las travestis o para cualquier otro niña o niño que, independientemente de su orientación sexual, su identidad de género, digamos, no quiere aceptar esa heteronormatividad. Uh-huh. Hay que cuestionar, porque hay un error cuando se dice en las escuelas no se enseña educación sexual. Mentira, sí se enseña. ¿Cómo no? La que se enseña es la heteronormativa. A mí las monjitas me reenseñaron educación pero sexual. Por favor, me enseñaron mamá, a cerrar papá, las piernas. Niño, si te tocas y conoces o explorás tu cuerpito, es un pecado, vas a quemarte en la llama del infierno. O sea, sí se enseña. Ni te digo si te ocurre punitiva. Ser lesbiana travesti. No, por favor, culpógena. Entonces, cuando vos querés meter la diversidad, que los niños y niñas aprendan a dialogar con otra sexualidad, con otras identidades, que vean que en sus horizontes también pueden tener otras elecciones y que nada les va a pasar, entonces eso es lo que se oponen a hablar, ¿no? Entonces digo, hay que ir y revisar los contenidos curriculares. O por ejemplo, yo siempre me pregunto, cuando dice hagan dos filas, ¿por qué separada por sexo? ¿En qué contribuye a la masculinidad o la femenidad, los varones con los varones y las nenas con las nenas? Hagan fila, chiquillos, que cada uno, chiquillas, si se ponga donde quiera ponerse, y no va a pasar nada. Entonces, empezar como a desmontar toda esa cuestión ideológica, porque ha sido aviesa y certera, una cuestión ideológica bien pensada, donde realmente lo que se tiende es a la uniformidad de niños y niñas y no a darle herramientas que valoricen su propio cuerpo, su propia mirada, o construyan una subjetividad distinta a la que no sea la heteronormatividad, digamos. Yo me pregunto más allá, ¿por qué nuestros documentos dicen si nuestro sexo asignado al nacer es femenino o masculino? Total. No entiendo para qué. Además, hay una gran confusión. Una cosa es la genitalidad y otra cosa es el género. No, la genitalidad es algo biológico y el género es una cuestión social que se construye. Entonces, un amigo mío siempre dice, cuando sale del país y le preguntan sexo, dice, el más grande. No, en realidad, ¿qué quieren decir con eso? ¿Qué demuestra? En realidad debería decir, como dice la Constitución, bueno, yo he entrado a muchos países, pero Sudáfrica dice género, y vos ponés lo que vos quieras. Claro. ¿Me entendés? Entonces, ese pánico moral que se ha creado sobre la sexualidad como modo de control y dominación, sobre todo del cuerpo de las mujeres, la verdad que ya se va cayendo por su propio peso. Bueno, Euge está obsesionada buscando documentos de principio del siglo pasado, documentos de identidad, porque está convencida de que antes se preguntaba raza. Sí, se preguntaba. Claro, entonces si sacamos raza, ¿por qué no sacamos sexo también? Claro, cuando dicen de una raza, no, somos la raza humana, es una sola. Sí, en la como esa, en el no sé cómo se llama ese museo o algo migratorio, ahí está todo lo que se preguntaba en el documento, ¿no? Era hasta religión, ideología, se preguntó un montón de cosas, pero la raza sí se preguntaba. ¿Cómo es la diferencia de la raza, digamos? Por eso, vamos por quitar el sexo también. Es que yo creo que la realidad... Porque a nadie le importa lo que llevamos entre las piernas. Pero además, que da cuenta de que... Yo cuando hablo con alguien, jamás... Primero presumo lo que culturalmente, de acuerdo a la cultura que esté, si es acá, creo que es un varón o una mujer. Trato, y si no escucho y que la otra persona me diga cómo, o pongo atención, cómo quiere ser llamado o llamada. Y después jamás me interesa saber verdaderamente qué es lo que tiene en medio de las piernas. Jamás. Claro. Jamás me interesa. Y mucho nada. Menos qué hace con eso. ¿Me entendés? Porque a mí me une mucho más a un montón de personas la ideología que el hecho de ser travesti. Digo, hay travesti de derecha y gay de derecha y lesbiana de derecha. Y a mí no me une nada. Digo, entonces me une mucho la ideología, ¿no? Entonces eso de estar todo el tiempo en policía de la sexualidad de otro, por favor, demasiados problemas tenemos con nuestras propias sexualidades, nuestras propias prácticas y deseos, como para andar buscando qué va a hacer el vecino con lo de ello o lo de ella, digamos. Luana, nos tenemos que ir, de hecho ya se terminó el programa, casi que te diría que no estamos más al aire porque nos pasamos, pero siempre recuerdo una vez en alguna charla que te presentaste con todas las contras según la sociedad. ¿Cómo era? ¿Travesti? Negra, travesti, judía, periférica, de origen boliviano, pobre... Torta en un momento también. Torta siempre. También decías. A mí las propias trovas ya me tratan de señor, doy más el look torta. Y mujer ahora, torta, negra, palestina. Y ahora comunista. Además, y candidata a vicejefa de gobierno. Y candidata a vicejefa. Y por favor, votenme. Dale. Un beso. Muchas gracias. Un honor. Chao, chao. Lo van a ver Kings, la presidenta de ALIT. Y mucho titular más titular de la oficina de identidad de género y orientación sexual de la del Observatorio de Género en la Justicia, diosa también. Una diosa, sí. La retaguardia. Un inventario de resistencias. ya no estamos, ¿eh? ¿Nos fuimos? Ya nos hemos ido. Hemos tenido un programa durísimo. Menos mal que hablamos con Loana al final, porque si levantamos no, con Loana. No levantaba más esto. Levantamos con Loana. Somos, nosotros también tenemos esperanza, como María. Uh-huh. Por eso estamos acá todos los días, a pesar de los palos que escuchamos cuando hacemos estas notas, ¿no? Insisto, no se trata de dónde uno elija vivir, sino cómo elige vivir. Y si no fuéramos a cualquiera de esos lugares a donde te querés ir, seguramente estaríamos haciendo estas mismas cosas y estaríamos llorando detrás de María. Mira, hoy no hubiera subido al 126 y viajado una hora parada con el mal humor de las personas. No, Fernando, no es lo mismo vivir en el Bolsón que vivir en Buenos Aires. Todo bien. Después te banco con lo que decís de cómo uno elige vivir y todo eso, pero el 126 lleno está acá en Buenos Aires. Bueno, llévate que nosotros seguimos decidiendo dónde nos vamos a vivir. Yo insisto, cuando vos te levantes a las 5 de la tarde, quieras ir a comprar chocolate y esté todo cerrado porque están durmiendo la siesta, te vas a querer matar y vas a querer.